Toda la emoción del básquetbol de la D Mayor llega a TVN desde el 14 de octubre. TVN, mejor TV.